échale vampiro. No me importa lo que piensa la gente de mí, que si traigo pelo de alguna manera, porque me gusta traerlo así, que porque toco ese tipo de música, si es la que me gusta oír. Critican todo lo que ven en mí, inventan chismes que no son ciertos. ¿Con quién hablo? ¿Con quién salgo? ¿Con quién ando? ¿Qué te importa? Es mi vida. Si yo no le hago daño a nadie, ¿quién eres tú para decirme cómo vivir? ¿Quién eres tú? Me vale lo que piensen, hablen de mí. Es mi vida y yo soy así. ¡Simón! ¡Simón! Me vale lo que piensen, hablen de mí. Es mi vida y yo soy así. Porque me vale, vale, vale. Me vale todo. Me vale, vale, vale. Me vale todo. Si no me entienden, no comprenden, pues ya ni modo. Que me vale, vale, vale. Me vale todo. No puedes criticar algo sin conocerlo primero. Seré muy feo por afuera, pero muy bello por adentro. Si eres una de esas personas, te tengo una solución. En vez de estar fregando y molestándome así, dedícate a encontrar que está mal en ti. Porque me vale lo que piensen, hablen de mí. Es mi vida y yo soy así. Simón, Simón. Me vale lo que piensen, hablen de mí. Es mi vida y yo soy así. Porque me vale, vale, vale. Me vale todo. Me vale, vale, vale, me vale todo. Si no me entienden, no comprenden, pues ya ni modo. Que me vale, vale, vale, me vale todo. Trazos reprimidos andan aburridos, yo no ando de jodido. No tengo broncas porque soy yo mismo. Hablen lo que quieran. ¿Qué piensa o murmura la gente de mí? ¿Qué piensan los vecinos de mí? ¿Qué piensan los maestros de mí? ¿Qué piensa la autoridad de mí? ¿Qué piensan mis padres de mí? ¿Qué piensan mis suegros de mí? ¿Qué piensa todo el mundo de mí? Solo tengo que decir, me vale. Me vale. Pónganse al tanto. El mundo gira rápido. Pónganse al tiro o se quedarán atrás. Porque me vale lo que piensen, hablen de mí. Es mi vida y yo soy así. ¡Simón! Porque me vale, vale, vale. Me vale todo. Me vale, vale, vale. Me vale todo. Si no me entienden, no comprenden, pues ya ni modo.